21 puntos. La idea original es la comunicación es un derecho humano, no simplemente una actividad comercial. Ese era el punto uno y base del desarrollo de esos 21 puntos. 21 puntos que redactamos como una demanda, como un petitorio, como una base de acuerdo desde las organizaciones al gobierno nacional, pero que recién en el 2008 el gobierno de la presidenta Cristina Fernández asume como propios, redactan un anteproyecto que el Poder Ejecutivo pone en discusión nuevamente en la sociedad hasta que se aprueba en el 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, fueron años de mucho debate, promovimos charlas, conferencias, mesas redondas, debates en plazas, en universidades, en sindicatos, en espacios públicos, en todo el país, en todo el país. Y un grupo de compañeras y compañeras que recorrimos el país con estos debates y logramos algo que parecía imposible, instalar el tema de la comunicación en el debate nacional, como un tema de la agenda pública, del debate público.